Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Aquí estoy, pues, mi dama. Y mis caballeros también. Oiga, aquí estoy, oiga, reversando. ¿Sabe qué estaba pensando? Y también sintiendo. Siempre voy pasando por el corazón y por la cabecita. Y también por el cuerpo. Oiga, justamente de eso les quería hablar. Oiga, ¿sabe que uno va por la vida? Respirando, respirando, respirando. Bueno, hasta que un día ya no respira más. Pues eso ya es fijo. Y ¿sabe qué? Oiga, lo que a mí me resulta tan bien para vivir esta vidita todos los días mejor, oiga, es a veces detenerme 2 o 3 veces en el día y respirar en forma consciente, oiga. Sí, pues, porque la respiración, oiga, uno va a respirar, respira como cualquier cosita que tiene vida. Pero la gracia, oiga, es en un momento determinado inspirar así, oiga, para adentro. Oiga, y dentro todo el aire, hasta dentro los pulmones, como que se llega a inflar la guatita. Y es como que se detuviera el tiempo, oiga. Y ahí uno después saca el aire en la exhalación. Y como que todas las tensiones, las malas cosas se van para afuera con el aire. Después uno vuelve y respira de nuevo. Está denso todos los pulmones. Después bota el aire. Oiga, ¿sabe qué? En esa inspiración se detiene el tiempo y es como que la tranquilidad y la paz del universo de entrar adentro de uno. Y después al sacar pa' afuera salen todas las tensiones, todas las cositas malas se van diluyendo y transformando ahí con el aire, con el viento, con la naturaleza. ¿Sabe que yo cada vez que hago eso, lo hago a veces? Me acuerdo a veces, oiga, una vez, 2 veces en el día, sabe que como que detengo el reloj. Sí, po. Ahí no hay tiempo, oiga, ni que tengo que ir, que tengo que venir, que me están llamando, Clarita para allá, Clarita para acá, no, sabe que es mi momento. Y sabe que es curioso, oiga, porque yo lo hago eso, y si yo le pusiera reloj a eso, sería menos de 1 minuto casi. Pero ¿sabe qué? Para mí eterno. La vida es eterna en 5 minutos. Así, oiga, como dicen los poetas, se tranquiliza todo. Lo más importante, oiga, que se me tranquiliza el corazón. Quedo como tranquila, como quieta y como que me siento viva. ¿Sabe que eso es lo más importante, güey, que yo les quería decir en este reversar permanente? Si uno vive, vive, vive, cree que vive viviendo, ¿no? ¿Sabe que de repente detenerse y ser consciente de que uno está viva, de que está inspirando el aire, de que está exhalando el aire, de que tu cuerpo, oye, está llenito como de, no sé cómo de llamarlo, como de una energía, oiga, de la vida misma que está dentro de una? ¿Sabe que eso? Para mí es fabuloso, oiga. Fabuloso de lo fabuloso, ¿sabe? Para mí es como, uy, es como una cosa que yo hago cada vez que hago. Resucito, me renuevo, me siento viva, ser humana, me siento tan fabuloso. Así que yo les digo, chiquilla, chiquillo, háganlo. Basta 3 veces y ya está. Ahí me cuentan. Inspirar y exhalar. Esto fue La Clarita, reversando el porvenir.